nosotros somos astral, desde la mera mata. Esto es Trayectos. No soy de los que pienso que todo se ha acabado. Nombre si me verán tirando rollo en todos lados. Si apunto te disparo, soy calibre pesado. Mi rutina es pensar que puedo estar en muchos lados. Ande como yo ande, no debe de importarte. Y búscame y con suerte chance puedas encontrarme. Porque no cedo el paso al que quiera torcerme. Ándate por la vida, tu cuidado y yo pendiente. Pero del ambiente que en mí se disuelve. Como el de cada rama que prendo lo tengo en mente. Lo siento, así soy, lo siento, así seré. Tú sabes si te arriesgas a ganar o perder. Porque nunca podré ser lo que muchos quieren ser. Pero sí podré ser tanto lo que siempre quise ser. Pa' que vean pues va de nuez, solo chequense esta vez. Si quise algo en la vida me chingue y no fue una vez. Órenle que no hay horario en esto con estos vatos. La mata se está dando y mi gente lo tiene claro. Muchos sabrán que todos y otros solo puro show. Sé bien de dónde vengo, también pa' dónde voy. Y ándele, acérquese. Sabrá que no se juega con fuego la primer vez. Si piensa que tiene con qué, sienta el tufo que tiene mis astrales esta vez. Y avisa a tu colonia, ya grabamos el vestido. Y avisa tu colonia, ya grabamos el vestido. Veo que traen tantas ganas de hablar de este vato. Yo ya amanecí con ganas de pasar un muy buen rato. Vuelvo al acto y exacto soy al dispararse los platos. Y si holy shit empieza un clap, yo empiezo otro pacto. Aquí varía el impacto, solo cinca y seno hablando. Pelear como zapato y no andar con la mente en blanco. Por lo tanto canto solo por romperles el encanto. Y con tanta de su mal espino y pude llenarme mi plato. En un futuro trato seguir con mis prioridades. Seguir rompiendo mentes, no romper mis ideales. Seguir en los canales con los que algún día inicié. Con fracasos a mis pies, veanme, no perdí la fe. Tal vez fue que sé bien lo que merezco. Tratar de ser quien soy y no igual al resto. Es esto por lo cual crece un movimiento. Si pierdes no pasa nada, solo disfruta el momento. Regreso al manifiesto, por cierto todo es certero. Cual cerbero severo, como en aquel tema de algo sincero. Pero quiero y espero, porque sé bien que puedo grabarles mi credo. Pintar dedo, mi lugar no cedo. Tan solo velo, siempre hablo con la verdad. Sin palabras de más, he contado mi realidad. Sinceridad, veracidad, escrita en renglones. Mi familia está orgullosa, me volví de sus tenores. Y avisa a tu colonia, ya grabamos el vestido. Y avisa a tu colonia, ya grabamos el vestido. Escribo porque quiero, no porque alguien lo demande. Te habla tu papá, si vas a contestar, dimande. No me escudo de nadie, ya que yo llegué solano. En astral somos hermanos, no lo digo por cristianos. En corto nos cuadramos, algo no está cuadrando. La iglesia era buena, pero le gustó un malandro. Al estudio voy llegando, la cocina está encendida. El encendedor es pa' todo, menos para la comida. Entiende la movida para el beat. Soy un hitter, ya que jalo únicamente a puro hit. Estrictamente, no solamente debo de hablar de street. Pa' que ando pichicateando, contaré completo el trip. Por aquí, por allá, mis horizontes estoy ampliando. El ritmo de la vida es lo que les estoy sampleando. Pandora abrió la caja sobre la que estoy rimando. Y los polis me quieren con esposas, ya me andan casando. Ando bien como ando, prefiero seguir soltero. Si me gusta vivir libre, por algo me hice rapero. Si quiero ser prisionero, me disfrazaría del Chapo. Con lujos en el encierro, mientras veo cómo me escapo. Vato, entiende que no se vuelen tus rimas. Que por más arriba que andes, también hay piso en la cima. Las condiciones del clima, la neta está bien caliente. No habré grabado en cassette, pero ya me grabé en su mente. Y avisa a tu colonia, ya grabamos el vestido. Y avisa a tu colonia, ya grabamos el vestido. Estos fueron los defectos en efectos perfectos para ustedes, nuestros trayectos, mostrando algo más de nuestro disco, algo más de nuestra música. Espero lo disfruten. Métele acústica, oso.